Baldosa Floja, información local. Feliz primavera, bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja, edición ya número 99 en una nueva estación. Y pasó una semana muy caliente en la ciudad de La Plata. Pasó una semana que, en mi opinión, empieza a tener costos políticos para el actual intendente, para Julio Garro. Ya que se dieron dos situaciones de carácter judicial, con una fuerte carga de denuncias y con sospechas y cierta oscuridad. Me refiero, en primer lugar, a la declaración del poliladrón que había alquilado por allá a principios de años una casa cercana en el country en el cual vive nuestro intendente, en el country Gran Bell, un country muy caro, de élite, para unos pocos privilegiados, al cual este poliladrón pudo acceder, por supuesto, no con sus ingresos y con negocios oscuros vinculados a la policía, pero el poliladrón declaró y pateó el tablero que al actual intendente no le robó 30.000 pesos, sino que le robó 6 millones y medio de dólares y 700.000 pesos. Y de esa manera planteó un escenario de oscuridad hacia el intendente, lo obligó a dar explicaciones, siendo su estrategia un tanto zigzagueante, porque en un primer momento el intendente intentó salir a aclarar, intentó deslegitimar al poliladrón, que por supuesto no tiene nada de santo, pero en definitiva se encontró dando explicaciones en medios nacionales y también en medios locales de que no le habían robado 6 millones y medio de dólares, sino que le habían robado solo 30.000 pesos. Ya de por sí una situación extraña, que oscurece, que genera dudas, y más cuando el intendente decía que esta era una reprimenda de las mafias que él está combatiendo, sin aclarar qué mafias, contra qué mafias se está enfrentando el actual intendente, de qué manera, con qué medidas. Sobre esos puntos, la verdad que no aclaró, sino que abrió unas preguntas, y yo incorporo otras. Yo me pregunto por qué, y sin dudas es algo muy extraño, ¿por qué un poliladrón o este policía corrupto, con todos los negocios, con todos los dineros provenientes de la droga, de la manipulación, de las horas extras de la policía, se arriesgó a alquilar una casa en el country, a robarle al intendente, que es una figura de por sí expuesta políticamente, y a cometer un delito en un lugar que se supone está más vigilado que el resto? ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? ¿Por qué haría eso un poliladrón o un policía ladrón? Y en principio surgen dos posibilidades. En primer lugar, y como él afirma, porque tiene el dato de una gran cantidad de dinero, como podrían ser 6 millones y medio de dólares, que multiplíquenlo por algún tipo de cambio, por 10 pesos, son más de 60 millones de pesos. Es una gran cantidad de dinero. Y otro elemento que podría hacernos pensar de por qué este policía ladrón hizo eso es por un dinero que posiblemente tenga origen en negro, tenga origen en algún ilícito, y ahí es donde aparece la segunda denuncia de la semana. Aparece la denuncia y el debate planteado por la concejal radical Rolier, que plantea que hay un negocio negro multimillonario en el mercado regional de frutas y verduras. Y implícitamente, lateralmente, no lo dice con todas las letras, pero plantea que el intendente por acción u omisión está vinculado a ese negocio. Y si uno empieza a atar cabos, se empieza a generar un razonamiento en el cual hay grandes negocios alrededor de la municipalidad y hay altos funcionarios que no pueden desconocerlos. Esta segunda denuncia, por supuesto que tomó estado público porque una directiva del Mercado Central acusa a la concejal denunciante de extorsión. Y vale aclarar que esta funcionaria del Mercado Central, supuestamente, por lo menos ha sido la información que se publica en los medios, también vive en el country Gran Bell, donde vive el intendente, donde había alquilado la casa el poliladrón y donde robaron o 30 mil pesos o 6 millones y medio de dólares. Ya una situación extraña en la cual no hay justificaciones claras, donde empiezan a cruzarse versiones y donde empieza a complicarse el panorama para el intendente, que reitero, en un primer lugar intentó explicar, dio la cara, pero pareciera que luego intenta bajarle el tono a la cuestión, no quiere verse más aclarando de por qué no tiene esa cantidad de dinero y por supuesto no puede justificar contra qué mafias está luchando y qué mafias está tratando, a qué mafias está tratando de limitarle el negocio. Podríamos seguir atando cabos, pero ya esos dos elementos y la aclaración en medios nacionales y locales por parte del intendente dejan muchas dudas y empiezan a generar el costo político que no se lo había generado hasta el momento ningún otro actor. Y más temprano que tarde, el discurso de la herencia, el discurso de lo que estaba mal hecho antes, el discurso de otras gestiones se le termina y no le queda otra opción que enfrentar la realidad. Empezar a intentar dar explicaciones y, por supuesto, saltar, eliminar la agenda de debate de bajo nivel que había planteado vinculado a los baches y las luminarias. Se vienen las discusiones de los grandes problemas de la ciudad, se vienen las discusiones sobre las inundaciones y por sobre todo se vienen las discusiones referidas a la transparencia y a la honestidad de los funcionarios de la Municipalidad de La Plata. Sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Se oyen gritos, confusión. Es buen augurio que ya no haya calma en vos. Crea revolución, creo en tu fuerza y voy con vos. Y que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche. Nada de esto será en vano, sé que suma y no resta. Tu intención de levantarte para mí es lo que cuenta, se hace claro ante mí. Me libera y alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Claro, de mí me libera. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja, aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Político Social y Cultural Olga Vázquez. Hoy una nueva edición de Baldosa Floja con toda la actualidad local. Ya pisamos la primavera aquí en la ciudad de La Plata, un día muy lindo por suerte con un clima que ha acompañado, pero dicen que el próximo fin de semana vuelve un poco de frío a la ciudad, pero eso no importa, no importa, porque en este programa te vamos a estar dando toda la información relacionada a lo que sucede en el Consejo Deliberante Local, en las noticias locales, también todo lo que fue el intendente, el robo a la casa del intendente Julio Garro, pero eso vamos a estar adentrando un poquito más adelante. Mi nombre es José Berchesi, paso a saludar a mis grandes compañeros de equipo, Leandro Moretti y Malena García. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, yo estoy muy contenta que empezó la primavera porque es un momento donde se acaba el momento topo y te dan ganas de salir de tu casa otra vez. ¿Cómo es eso? Buenas noches, me presento. Explica cómo es ese el momento. Momento topo. Momento topo. Momento bueno. Y es como que... ¿Por Juan Topo de los Simpsons o...? No, no, es como que estás pasó el invierno en la cueva. Y salís de, claro, salís de tu casa. Sí. Es buena. Todo, una buena, claro, definición, una definición joven, seguro. En mis épocas no se hablaba de esa manera. Bueno... qué sé yo. No tuvimos un invierno tan frío, por suerte, pero... Pará, que no, que no. Vos, yo tuve mucho frío. Vinieron un par de aliadas. Tengo una estufa para toda la casa. Había que ahorrar gas, además. Eso complicó todo. Sí, sí, sí, porque ahora empiezan a llegar las nuevas facturas y no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Sí, pero al final yo por ahorrar gas usé más energía, que al final me aumentaron la energía y no aumentaron el gas. Me salió mal. ¿Viste cómo es la cuestión? Es así. Es el gobierno de Macri y las audiencias estas públicas que no han llegado a buen puerto todavía. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Tenemos un informe especial vinculado al robo en la casa de Garro, en el Canti Gran Bell, ¿no? Como adelanté, hubo mucha información esta semana y vamos a hacer un resumen, un análisis y vamos a recorrer las diferentes declaraciones de los implicados. Tanto de la fiscal, del intendente, de Manzana, de la concejal Rolier. Vamos a analizar esos hechos que fueron importantes. Bien. También, además de repasar algunas noticias locales y del Consejo Deliberante, vamos a estar charlando un poco con la Asamblea de Inundados de La Plata, porque recordemos que La Plata es una ciudad inundable y por eso permanentemente se actualiza la información sobre el tema, sobre todo por prevención, pero también para marcar ciertas políticas públicas que todavía no se terminan de completar. Bien. También vuelve Elicha Fernández con su columna de economía. Y para finalizar el programa vamos a tener una banda que se acerca, que es el Día de los Pájaros. Así que vamos a tener un programa bastante cargadito. Y bueno, si te querés comunicar con nosotros, acordate que lo podés hacer a través de diferentes vías, como es el teléfono fijo, que es el 451-6917. También lo podés hacer a través de nuestro el WhatsApp de la radio, que es el 221-670-5190, o a través de los canales institucionales de Baldosa Floja, como puede ser el Facebook Baldosa Floja, o también nuestro Twitter, que es Baldosa Floja LP. Quiero saludar a Fer, que está en la operación técnica del día de hoy. Saludar también al... Siempre nos felicita porque tenemos pauta. Bien, Baldosa Floja. Impresa. Pauta impresa, eso vale mucho. Y también saludar al Tigre Aymar, que está en la producción. Ahora vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos. We'll be right back. la ficha. No podemos mandar más fichas. Nos van a sacar la fruta. Quiero quererte sin juzgar y sentirme tranquilo aceptándome a mí en tu rebote. Este es el plan. Vamos a la sección de noticias locales en este nuevo bloque de Baldosa Floja y empezamos con una que tiene características no locales, sino más bien nacionales. Y bueno, tiene que ver con la presencia de Cristina Fernández de Kirchner ayer en la ciudad de La Plata, particularmente en el Club Atenas, ya que impulsó un acto político con la juventud y con los universitarios, con la nueva conducción de la Federación Universitaria, que logró la presidencia y la conducción de este gremio estudiantil a través del Frente Patriótico Milagro Sala. Bueno, y en un estadio, en una cancha de básquet colmada de jóvenes, dio un discurso, analizó la realidad y planteó, en línea con lo que ya había planteado en otros discursos, la necesidad de construir una nueva mayoría y construirla en heterogeneidad. Ya lo ha planteado en otras ocasiones, convocó a militar a convencer y, por supuesto, remarcó los logros, los avances, sus políticas en el gobierno, como nos ha acostumbrado en otros discursos, y fue acompañada por los dirigentes estudiantiles de las diferentes fuerzas del kirchnerismo que componen este frente estudiantil. Bueno, marcó de alguna manera la cancha para las agrupaciones estudiantiles y también dijo algunas frases bastante chicaneras y polémicas para Macri respecto a la relación con Inglaterra y con las Islas Malvinas, y no dejó de reconocer a los excombatientes que en nuestra ciudad tienen un protagonismo y han desarrollado una política de soberanía muy importante. La novedad fue la participación con estudiantes universitarios. Luego, en el discurso de Cristina, hay una continuidad en búsqueda de construir una nueva mayoría y remarcando y revalorizando sus años de gobierno. En el día de ayer, que fue el día del carrero, en la Plaza Moreno, en el marco de la campaña nacional de reciclado en nuestras manos, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores realizaron una volanteada en Plaza San Martín, en el Parque Saavedra y también en Plaza Moreno, porque reclaman ser incluidos en el sistema de recolección de reciclado de residuos secos aquí en la ciudad de La Plata. Recordemos que a principio de año, cuando se firmó un nuevo convenio con la empresa de residuos ESUR aquí en la ciudad de La Plata, que fue una ampliación del servicio que venían realizando, la empresa tomó parte de todo este sistema de reciclado y los cartoneros se vieron muy por fuera de esto. Entonces reclama que se los vuelva a incorporar de algún modo porque se les está quitando el trabajo. Además, esta jornada, que va desde el 6 al 25 de septiembre, está organizada también a través de todo el país y es una primera campaña nacional llamada Reciclado en Nuestras Manos. Y recordamos que en Argentina cada persona genera alrededor de un kilo de basura por día y 40.000 toneladas en el país. Y bueno, los cartoneros son una parte importante de reciclaje aquí en la ciudad de La Plata. Obviamente son organizaciones que se están empezando a movilizar. Habían tenido una reunión con el intendente Julio Garro y les habían dado algunas soluciones, pero todavía no tienen ninguna respuesta en cuanto al reciclado que realizan ellos. Así que esperan que los vuelvan a convocar próximamente para tener alguna solución en cuanto a este conflicto. Otra de las noticias tiene que ver con distintos episodios de violencia institucional que se están dando en la ciudad y en la provincia, y es que hallaron en la comisaría de Tolosa un preso muerto en un calabozo que estaba clausurado. Es un preso que tenía 41 años, era Jorge Maximiliano Velázquez, y que estaba detenido por haber robado un celular, y por estos días se va a tomar declaración testimonial a los otros detenidos, que en total eran 24 en todo el calabozo, y a todo el personal que trabaja en la comisaría. Si bien todavía se desconocen las causas de muerte, el fiscal Marcelo Romero ya se adelantó a las pericias y declaró que es una muerte por causas naturales y que debe haber sido un golpe que se dio en un desvanecimiento, en un desmayo. Pero esta declaración resulta dudosa porque todavía no se hizo, no se determinaron las causas de la muerte con autopsia y parece ser que fue por consumo de estupefacientes. Por parte de la Comisión Provincial por la Memoria, desde 2012 ya confirmaron que los calabozos de la Comisaría de Tolosa estaban clausurados, que no estaban aptos para utilizarse. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había reclamado que se cerrara. Y recordemos que es ilegal detener a una persona en una comisaría, una persona no puede estar detenida allí, pero que a través de la declaración de emergencia en la provincia se habilita en estos lugares que no son lugares de encierro, sino de tránsito, se habilita para que las personas estén detenidas por tiempo indeterminado, alegando que supuestamente no hay lugar en otras cárceles por la superpoblación o que todavía no se tiene una condena firme y demás. Pero sigue siendo algo ilegal y algo que se está pidiendo hace mucho tiempo, que se deje de tener gente ahí. Esta es la resolución 153 que se dictó en el año 2012, donde dice que es inhumano tener personas alojadas en una comisaría. Así que la Comisión Provincial por la Memoria está llevando a cabo una denuncia contra este lugar hasta que se determinen las causas de muerte y también uno de los integrantes de la comisión, Rodrigo Pomares, decía que la solución a esto no es construir más cárceles para que haya más lugar para detener a las personas, sino revisar las causas de detención que llevan a una persona a estar en un lugar como una comisaría durante tiempo determinado, que en este caso era robar un celular. Digamos, diciendo entre líneas que por el robo de un celular se pueden llevar a cabo otras medidas de sanción o no, o incluso discutir cuáles son las causas que llevan a una persona a robar un celular, pero no tener la costumbre de detener de por sí y estar ahí hasta que se resuelva un proceso judicial que puede llevar mucho tiempo. Así que vamos a estar atentos a ver qué sucede con este caso. Por lo pronto, la Comisión Provincial por la Memoria parece ser el único actor que está enfrentando lo que es esta comisaría. Buscan impedir el cierre de un centro de salud de referencia para trabajadores sexuales. Este es el título de la noticia, que hace referencia al intento de cierre del centro Sandra Cabrera, que queda en 1, 67 y 68, que es un centro de salud con particularidades, ya que fue creado en el año 2004 por un convenio entre el Ministerio de Salud bonaerense, la CTA de la provincia de Buenos Aires y la organización AMAR. Y trata y se especializa en la atención y en el seguimiento de las trabajadoras sexuales, y es por eso que tiene una gran valoración por un sector de nuestra sociedad, por aquellos y aquellas que militan, que acompañan a las organizadoras y a las activistas de AMAR. Y la nueva gestión del Ejecutivo Provincial ha planteado que no tiene dinero para pagar el alquiler en un intento de cerrar y dar de baja este centro de atención de salud comunitaria, que ha sido militado y ha sido acompañado por profesionales y por activistas. La pelea recién comienza, se están organizando festivales, muestras fotográficas, una radio abierta. Perdón, el martes se realizó y seguramente se hagan otras actividades generando presión para que no cierre el centro de salud Sandra Cabrera. Para finalizar, una de las noticias que viene impactando bastante fuerte aquí en la ciudad de La Plata, que tiene que ver con las obras de electrificación del tren Roca. Recordamos que programas anteriores hemos tenido invitados que se han acercado aquí a los estudios de Radionauta para charlar un poco sobre el tema. Desde la intendencia de aquí, la ciudad de La Plata, más específicamente el intendente Julio Garro, adelantó que a fines del año que viene llegaría el tren a la localidad de Citibel. En un principio, bueno, estaría llegando a mediados de octubre a Villa Elisa. Bueno, hasta Citibel llegaría a fines de diciembre y por lo tanto a Ciudad de La Plata llegaría en el mes de febrero. El intendente de aquí de la ciudad tuvo una reunión con el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, bueno, donde dialogaron sobre la electrificación del Tren Roca, los pasos a nivel y bueno, también el desarrollo de un plan integral de movilidad aquí en la Ciudad de La Plata. Recordemos que este tema viene dividiendo aguas, tanto a nivel universitario con los diferentes decanos de la ciudad, como puede ser el de ingeniería y también el de la Facultad de Arquitectura, y es una discusión sobre si se puede hacer un soterramiento o no, o si solo se hacen los pasos a nivel como están estipulados. Obviamente el tema, de un modo u otro, se tiene que dar un corte y una solución para todos los habitantes aquí de la Ciudad de La Plata que están con problemas para viajar día a día hacia la capital federal. Estas fueron algunas de las noticias locales más importantes de aquí de la Ciudad de La Plata. Quédate en el aire de Radionauta 106.3. Vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos. Frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. El 23 de septiembre, la Cátedra Libre Virginia Volten te invita a la última charla del seminario Encuentros y Desencuentros entre Feminismos e Izquierdas. Con Adriana Paschielli, Andrea Datri y Gabriela Mitidieri estaremos hablando de feminismos populares, decoloniales y anticapitalistas desde el año 2001 hasta la actualidad, coordinado por Flora Parteño. Les esperamos el viernes 23 de septiembre a las 18 horas en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Exactas, en calle 49 y 115. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo. Baldosa Floja. Nuevo bloque de Baldosa Floja en primavera, emisión número 99, y son las 8 y 38 minutos en este programa de Baldosa Floja. Y como te prometimos, como te adelantamos, como mencionamos en la presentación del programa, vamos a dedicar un bloque a analizar la situación que se dio la última semana, las declaraciones de el poliladrón, se dice, del ladrón policía, ¿cómo lo llamarían ustedes? Podría ser, sí. Patricio Massana, que afirmó ante la fiscal Virginia Bravo que en marzo, cuando fue el robo tan mediático, incluso que hay una filmación. Sí, ahora, recién ahora se conoce. Recién ahora se lee la filmación. Sí. Bueno, en su momento hubo un robo a la casa del intendente Julio Garro, incluso estaban sus hijas, como él siempre lo jerarquiza, y su mujer. Uh-huh. Un robo en el cual fue acusado y fue detenido posteriormente Patricio Massana, y va avanzando la investigación judicial, la fiscal va interrogando al acusado, y en este caso Patricio Massana dijo que le robó al intendente 6 millones y medio de dólares y 700 mil pesos, y que hubo un entregador, es decir, alguien le mencionó, le pasó la data de que había una gran cantidad de dinero, y todo hace pensar que es una gran cantidad de dinero negro, porque el intendente o cualquier persona tendría tanta plata en su casa y no en el sistema financiero y no en un banco. Bueno, él habló de esa cantidad de dinero, habló de un entregador que todavía no se conoció, no sé si exactamente lo declaró, pero hubo un entregador, y el intendente tuvo que salir a dar respuesta. Sobre esto se generó una polémica que creo que va a seguir. Sí, el dinero que se supuestamente dice que había encontrado Massana fue separado en parte. Primero, 4 millones y medio de dólares en una valija y 1,5 millones en una mochila. Además, bueno, de 700 mil pesos termosellados del Banco Provincia y un ente municipal, calculamos que será el que funciona ahí en lo que era el ex Banco Municipal. Claro. En 7 y 49. Una vez, bueno, obtenido este botín, Massana se escapó a un aguantadero del Gran Buenos Aires para después, bueno, volver a la ciudad de La Plata, un poco no levantar tanta polvareda, pero ya empezaron a circular diferentes noticias y bueno, empezaron a darse también diferentes nombres. Como bien decías vos, Leandro, se habla de un entrenador allegado a Julio Garro, que él habría informado los movimientos de tanto del intendente como de la familia, y bueno, se hablaría, dicen, ¿no?, de las partes, que Marcelo Maidana sería un otro cómplice que se encuentra prófugo y con captura internacional. Pero bueno, ya de a poco se empiezan a conocer también, como decíamos, imágenes de lo que fue el robo ahí en la ciudad de La Plata, en este country Gran Bell. Se ve que empiezan a llegar, esto fue en una camioneta que se acercaron ahí a la casa, una casa bastante fastuosa ahí. ¿Vos podés describir? Porque lo de la filmación tiene sentido porque solo una valija, ¿no? Sí. Y bueno, yo nunca tuve tanto dinero, pero 30.000 pesos no es tanto dinero para ocupar una valija entera. Por lo Exacto. menos eso se insinúa y pareciera ser razonable, por lo menos como hipótesis. Ahora, 6 millones y medio me parece también mucho dinero, ¿no? No sé, nunca tuve tanto plata junta, no sé cómo, no me lo imagino, pero creo que, pensando un poco, retomando lo de López, ¿se acuerdan cuando sacaba cuánta plata era lo de López? Era menos. Y era menos, sí. Era menos dos, y era eran 2 millones, millones de sí. dólares y era bastante plata. Era bastante Entonces, plata, sí. En una valija no entrarían 6 millones y medio, por lo menos en lo que se me hace la idea a mí, ¿no? Como imaginándome montos y fajos de dólares. Pero también me cuesta mucho creer que este poliladrón se haya mandado a robar al intendente por 30.000 pesos. Y en una valija le sobraría el lugar. Pero vos que viste el video, ¿cómo lo describís? ¿Qué análisis? No, el video es muy corto. Se ve cuando llegan en una camioneta. Él viene junto a otras personas y solo se ve una parte cuando bajan, ¿no? Seguramente el video es más extenso. En un principio la gente se preguntaba, obviamente ese lugar debe tener cámaras de seguridad, tanto como es en la entrada, obviamente lo que son los country, y también lo que son las diferentes casas o a través del circuito interior. La fiscalía, por parte de Virginia Bravo, debe tener todos los videos en su poder y bueno, los deben estar mirando y dilucidando algunas cuestiones, pero bueno, tenemos esta declaración de Massana y ahora vamos a escuchar una declaración de su abogado que hablaba un poquito sobre esto. En lo que a ustedes les puede interesar, gracias a la colaboración de Massana, se pudo determinar que acá hubo un entregador para este hecho, de quien, como está en plena investigación y seguramente la fiscal va a tomar alguna medida en estos días, no le puedo dar más referencia. Está claro, hasta ahí. A su vez también, gracias a la colaboración de Massana, se pudo identificar a uno de los autores del hecho, que ya está con pedido de captura y con pedido de detención de Interpol y con circular roja. Esto es prácticamente, no sé si a ustedes les queda alguna pregunta, pero ¿qué fue lo que se robó? La declaración de Massana dice que había 4 millones y medio de dólares y 700.000 pesos. Bien, ahí lo teníamos al abogado de Massana confirmando un poquito lo que veníamos hablando de cuánto es que se había encontrado supuestamente de palabras del mismo imputado. Obviamente es un carácter, es una... ¿Pero qué monto dijo? A ver, yo sí escuché mal. ¿Qué monto escucharon ustedes? 6 millones, ¿no dijo? ¿No dijo 4 millones? ¿Me confundí o escuché mal? Eso es lo que se empezaron a dar también. Hay dos versiones, ¿no? Una de 4 y una de 6. En los diferentes medios. Los grandes medios de gráficos aquí en la ciudad de La Plata, en uno decía 6 millones y en otro decía 4 millones, ¿no? Obviamente, de dónde viene, después la fiscalía que investiga tiene que ver las diferentes aristas, porque obviamente lo puede decir para deslindar, para que se empiecen a dar algunas otras situaciones en relación al intendente, porque recordamos que empezaron a salir las diferentes noticias, y esto salió tanto los grandes medios aquí de la ciudad como los medios también, los portales nacionales, uh-huh. En diferentes canales de televisión, como que bueno, Garro tenía el poder en su casa, 6 millones de dólares. Entonces se empiezan a hilar diferentes cuestiones, y lo que dijo el intendente para en cuanto a su defensa, en un principio, bueno, denunció que es un chantaje de algunos mafiosos de la policía bonaerense, y bueno, desmintió obviamente que tenga, que hubiese tenido en su momento ese monto de dinero ahí en su casa, y bueno, hizo obviamente la denuncia. Dice, bueno, este hombre es el mismo que con total impunidad metió a delincuentes en mi casa, quienes ataron a mi mujer y a mis hijos. Este sujeto no puede justificar sus ingresos. Recordamos, vivía en la casa contigua del intendente, que tenía drogas y armas en su casa, que es parte del escándalo de los sobres de la policía, estos sobres que se encontraron en la departamental, sí, ahí en calle 12. Dice, nos están extorsionando desde hace tiempo porque cree que así va a negociar una prisión domiciliaria. Eso... Seguramente este Patricio Massana no es ningún santo, estará intentando negociar, pero la pregunta clave es por qué este personaje, que tiene sus negocios y por supuesto comete sus delitos a través de la estructura, cometía a través de la estructura policial sus delitos, ¿por qué se mandó a la casa del intendente en un country? Eso es lo raro, eso es lo uh-huh. inexplicable o el cabo que queda suelto. ¿Por qué asumir un riesgo tan grande con una alta probabilidad de ir en cana, como está ahora, aparte sí. que siendo filmado, cuando iba a ciegas, que iba a robarle que las joyas sí. de la familia, que iba a robar? Entonces, que haya un entregador y que haya tenido un dato de que había mucha plata, suena creíble, es una hipótesis razonable. Ahora, ¿cuánta plata había? No lo vamos a saber nunca, yo creo. Es difícil, ¿cómo lo comprobamos? Sí, es difícil de comprobar. Bueno, tenemos las dos campanas. Ahora vamos a escuchar a la fiscal de la causa, Virginia Bravo, que nos pone un poquito en tema. No puede denunciar porque es imputado. Él declara en el marco de la indagatoria, con lo cual usted sabe que no declara bajo juramento. En un primer momento, él refiere casi haberse encontrado en esta situación del robo como de casualidad, como quedar entrampado en una situación que atañía a otros. Sí. En esta nueva oportunidad, él nos dice, aumenta ostensiblemente el monto inicial y además habla de su participación activa, digamos, no en el hecho material en sí, sino en todo lo que llevó al robo. La razón por la que lo hace, habría que preguntárselo a él, o inclusive puede obedecer también a una técnica defensiva, pero eso no se lo puedo establecer yo. Bien, la fiscal Virginia Bravo ahí planteaba que puede obedecer a diferentes causas, de que no está denunciando, que no está obligado a decir la verdad, y seguramente obedece alguna táctica judicial en uh-huh. su defensa, pero siguen quedando dudas de por qué este policía se lanzó a robar a la casa del intendente, incluso sabiendo que tenía altas probabilidades de que lo atrapen, porque siendo policía conoce. Y era obvio que se iban a dar cuenta cualquiera que investigue el robo a la casa de Garro, que al lado de la casa de Garro, o enfrente, o a media cuadra, en el country, había un policía que ganaba 18 lucas y que no le daba el patrimonio, no le daban los ingresos. Era obvio que le iban a descubrir. Eso es lo que no me cierra. Ahora vaya a ser que, siendo una hipótesis alocada, ¿no? Este personaje, este poliladrón, dijo, bueno, yo me la banco, voy en cana. ¿Por cuánto tiempo le van a dar? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años le pueden dar si finalmente se comprueba o no se comprueba o se sospecha, según lo que dice el intendente, que robó simplemente 30 mil pesos? Fue un robo menor. ¿Le pueden dar? Vale, vos me podrás ayudar. ¿Pocos años? ¿5 años? Sí. ¿8 años? No sé. Sí, no. No sé. No mucho. No ¿Y mucho. El tipo se guardó todos esos millones de dólares? Siendo maquiavélico, ¿no? Sí, bueno, se los enterró. Los enterró en algún lado, se banca unos años en cana y sale y va a desenterrar los dólares bajo las palmeras. Las palmeras con el capítulo de la Simpsons. Yo tengo la teoría de que si formaste o formás parte de la policía, como que no vas a la cárcel directamente. Pero esa es mi teoría. Bueno, sí, puede ser en este caso lo que sucede es que... Sumario administrativo. No, este ya lo exoneraron. Sí, este lo exoneraron, pero un poco más complicado. Obviamente que es un tipo con privilegios en el sistema legal, en el sistema, en el aparato represivo, para decirlo de alguna manera. Que zafe ir en cana sería medio escandaloso, pero no lo descartamos, ¿no? Incluso hay una táctica de negociación que implica este intento de vincular al intendente con fondos Guita Negra. Claro. Guita Negra. Uno de los puntos que dice el abogado defensor de Massana, que bueno, todos le dicen, bueno, ¿cómo esta persona que trabajaba, bueno, en la policía bonaerense, trabajaba en la comisaría primera aquí de la ciudad, mantenía este nivel de vida? Bueno, lo que dice es que, bueno, en un momento empezó a trabajar todo lo que era este sistema de horas extras, pero... Horas core. Horas pola. De diferentes... No sé qué quiere decir la sigla, pero son así. Modos de llamarlo, pero que a él le habían enseñado una forma de trabajar esas horas extras que después no eran las correctas, pero bueno, en su momento él empezó a trabajarlas de ese modo y bueno. Seguro, que aprendió también a hacer negocio, seguro. Eso lo dijo el abogado defensor, bueno, en una radio de aquí, de la ciudad de La Plata. Ahora les pregunto, por 6 millones de dólares, ¿cuántos años se bancan? ¿Preso? hay que ver cuánto te da. 6 años, 8 años. Es totalmente irreal esa pregunta. Tener esa plata. Totalmente. Bueno, no, es una de las hipótesis que entiendo que es la más alocada, pero hay algo muy raro en este caso. Porque es obvio que lo iban a descubrir a este señor. Era obvio que lo iban a descubrir. Porque era un oficial de bajo cargo que estaba dándose una vida de lujo y además le entró a robar al intendente en un country. Era obvio que le van a meter en cana. Entonces, sí, ahí hay algo que no me cierra. Yo pienso que hay algo por atrás que no se sabe, sin duda. Exacto. También lo que dice la fiscal es que, bueno, Massana no puede, obviamente, justificar su nivel de vida. Y, bueno, esta declaración que tuvo en un principio fue en el marco de un testimonio. Dice, no está obligado a decir la verdad. Recordamos que en el día de ayer se dieron estas declaraciones, pero bueno, no fue bajo juramento, así que se tienen que empezar a dilucir las diferentes aristas, y obviamente es un tema que va a dar tela para cortar. Ya en el Consejo Deliberante, en el día de ayer, empezaron las primeras discusiones. Los diferentes concejales quieren que el intendente se acerque a dar algún tipo de explicación, pero eso lo vamos a estar charlando también en la parte de sección del Consejo Deliberante. Yo creo que una propuesta o algo en lo cual se debería avanzar es que sean públicas las declaraciones juradas del funcionario. Exacto. Porque Brora tiene un importante patrimonio y sería bueno que sea público, que la gente lo pueda buscar, bajar de internet, analizar y dé explicaciones de cómo lo construyó. Y bueno, uno puede de alguna manera controlar cuáles son los patrimonios de nuestros funcionarios. Exacto. Es un tema que lo vamos a estar tratando aquí en Baldosa Floja. Acordate, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través de nuestro Facebook, que es Baldosa Floja. También lo podés hacer a través de nuestro Twitter, que es Baldosa Floja LP. Y también lo podés hacer a través del WhatsApp de la radio, que es el 221-670-5190. Ahora vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos. Con mi amor, cantarle todo lo que siento, abrirme a la conexión. Camino atrás, sedienta soledad, y soy rico a un bar con que condimentar, mientras nuestra infusión encuentra su punto de hervor. Si yo soy la miel y vos el azúcar, mano me retiro en este encanto. Cántalo. Vale, grisa y es oscuro con destello confianzudo caso suelo. Voy desnudo, mi armadura está de luto. Son tan nuevas sensaciones que palpitan este tiempo. Mucho viaje con eso, calibertad, agradecimiento. De lo bueno, tomar lo mejor. ¿Con qué condimentar mientras nuestra infusión bloque de Baldosa Floja, muy buena música, ¿eh? Presten atención a los temas que hoy los eligió Male, así que le pone un poco de onda, ¿no? Y le quita, a veces nos descontractura ante tanta problemática de la política local. Y bueno, y ahora llegó el bloque de economía, la columna económica de Licha Fernández, mi amigo Licha Fernández, que es economista y es actor, hoy viene en calidad de economista y nos va a hacer una síntesis, nos va a comentar las discusiones respecto al revalú inmobiliario, que es una modificación de los impuestos provinciales. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Bueno, hablando de la música, quería avisarles que vamos a pasar la música que escuchamos cuando estuvimos con Leandro los jueves a la mañana. Así que ya se va a enterar todo el público. Bueno. No, eso no, por favor. ¿Qué música es? Yo no sabía eso. Hay que esperar al final de la columna. Porque es una música muy melosa. ¿Ah, sí? Porque nos permite concentrarnos. Bueno, como decía bien Leandro, voy a comentar algo sobre la propuesta de revalú inmobiliario. En realidad, todavía no se sabe exactamente cuál es la propuesta del oficialismo. Hace poco, puertas adentro, el oficialismo se está proponiendo justamente una revaluación de los inmuebles, o sea, de la base impositiva para el impuesto inmobiliario que cobra la provincia. ¿Qué pasa? Hay que diferenciar dos cuestiones. Por un lado, hay que tener en cuenta que todos los impuestos se componen de una base imponible, ¿sí? Que es aquel cálculo, valor, monto, que justamente se calcula sobre un bien, sobre una actividad económica, y se toma como referencia para luego aplicarle una alícuota, ¿sí? Un valor, un porcentaje, 10, 15%, 5% dependiendo cada impuesto, para el cobro justamente de las tasas, impuestos, mes a mes y año a año. En referencia al impuesto inmobiliario, es decir, impuesto que se paga por los terrenos, las edificaciones y demás, que existen en la provincia de Buenos Aires, hace muchos años que no se realiza una valuación justamente de los terrenos libres de mejora, ¿sí? Que es la base sobre la cual después se va a aplicar la diferente alícuota. Entonces, el oficialismo, en una de las estrategias que está buscando para justamente mejorar la recaudación y saldar algunos baches que está teniendo, se propone reevaluar tanto los terrenos rurales como los urbanos, para de esa forma actualizar la base imponible de este impuesto. Pero no está del todo claro cuánto se quiere elevar y reevaluar el impuesto. Algunos dicen que el revalúo llegaría al 1000%, algunas críticas llegan a decir que incluso podría llegar este revalúo al 2000%. dentro del oficialismo no quieren dar demasiada información, porque es algo que evidentemente se está discutiendo para aplicar el año pasado, para el año que viene, perdón. Lo que dicen es que el revalúo que se aplique, o sea, la actualización de la base impositiva, se va a estar compensando con el no aumento de las alícuotas. ¿Se entiende? Se va a aumentar la base impositiva, pero las alícuotas se van a mantener. Bueno, en algunos casos dicen, bueno, se pueden bajar para de esa manera compensar y que no sea tan extremo el aumento de los impuestos. De todas maneras, esto se enmarca en una estrategia para aumentar la presión impositiva y, en complemento con el aumento de la deuda externa provincial, bueno, poder hacer frente a los gastos que tiene la provincia. De todas maneras, creo que este es un buen punto para analizar, digamos, los porqués, las causas, como siempre intentamos hacer en la columna de Baldosa Floja. Y a propósito, quería traerles algunos datos de la estructura tributaria provincial que me parecen, digamos, que bueno, merece la pena tenerlos en cuenta. A ver, en principio, en los últimos 12 años, desde el 2003 hasta el 2015 aproximadamente, hay que decir que la estructura tributaria provincial estuvo básicamente dinamizada por los llamados impuestos indirectos. Estos es impuestos que se basan en la actividad económica. Como desde 2003 a la fecha, la actividad económica, con vaivenes, pero exhibió una tendencia hacia la mejora, impuestos como ingresos brutos, que se cobra justamente a la actividad económica, y sellos, fueron aumentando y fueron aumentando a su vez su participación dentro del esquema tributario provincial. Por ejemplo, ingresos brutos en el año 2003 representaba el 62% de la recaudación provincial. En el 2015 llegó a representar el 74%, ¿sí? Es decir, un aumento de 12 puntos porcentuales. En cambio, los impuestos llamados directos, ¿sí?, como es el impuesto inmobiliario del que estamos hablando hoy, en el año 2003 representaba el 15% del total recaudado por la provincia y en el año 2015 representó el 5,48%. ¿Sí? O sea, una baja de 10 puntos porcentuales, es mucho. Y entonces estamos hablando que la estructura provincial tributaria estuvo más basada en impuestos indirectos, que son, digamos, básicamente regresivos, y no tanto en los impuestos directos como es el inmobiliario, ¿sí? Esto, si bien merece alguna discusión, porque trae siempre cola, porque, bueno, aquellos que tengan terreno, sobre todo estamos hablando de las propiedades en partidos de la provincia de Buenos Aires, donde el modelo sojero es furor, justamente eso ha ocasionado en más de una oportunidad. Aumentaron las propiedades en dólares durante todo este tiempo. Exactamente, fruto de la renta agropecuaria. ¿La gente se tiene que preocupar a futuro? Bueno, algunos sectores. Los sectores, obviamente, que tengan propiedades. Exactamente. Esos sectores. ¿Sería el cuánto? ¿20%? ¿30%? No tengo el dato exacto de qué porcentaje sería. Sí, que durante la gestión de Scioli se ha hecho alguna revaluación del inmobiliario rural específicamente, y eso ha traído motivo de alguna protesta. Y yo lo que creo es que, justamente, si se produce este revalúo, de alguna manera hay una mejora en la progresividad porque son impuestos directos. Pero a la vez, creo que, y esto podemos discutirlo, digamos, el Ejecutivo Provincial está viendo que la economía va hacia una profundización del escenario recesivo. Con lo cual, va a recaudar menos por aquellos impuestos que dependen de la actividad económica, como es ingresos brutos. No menos en términos absolutos, sino en términos porcentuales. Con lo cual es, digamos, de alguna manera entendible o lógico que apere a los llamados impuestos indirectos. Yo creo que esto también estaría respondiendo a una estrategia más de táctica recaudatoria, si se quieren. No sé, yo no me animaría a decir que sea una estrategia de táctica de justicia distributiva, ¿sí? Claro. Pero sí tiene que ver más con la cotidianidad, con el hecho de poder recaudar y que, además de conseguir deuda, cosa que, si uno ve el Ministerio de Economía y la página web y la información que brinda, está permanentemente haciendo anuncios de la colocación de bonos, de letras de tesoro que hace, y esto significa digamos, bonos que emite, papeles que emite la provincia y que los negocia en el mercado internacional o local para conseguir dólares y así sanear las finanzas provinciales. Digamos, vamos a ver cómo se desenvuelve entonces esta propuesta de revalú, justamente como venía diciendo, del revalú inmobiliario. Y bueno, si tiene efectos en términos recaudatorios, ¿sí? Para cerrar la columna con algunos datos, como decíamos, en el año 2003 el inmobiliario se recaudaba 770 millones de pesos, ¿sí? Para el año 2015 se llegó a recaudar más de 6.400 millones de pesos, ¿sí? Fue aumentando, uh-huh, y sin embargo no mejoró la proporción dentro de la estructura tributaria provincial. ¿Se entiende? Claro. Entonces, bueno, esto puede obedecer justamente a esa búsqueda de mayores recursos. Y bueno, veremos cómo se desenvuelve entonces el debate interno dentro del oficialismo y a su vez cómo se lleva a cabo con los sectores de la oposición, muchos de los cuales salieron ya a criticar esta propuesta del Ejecutivo Provincial, ¿sí? Bueno, justamente diciendo que el aumento en las cuotas, en los impuestos va a ser excesivo, sumado a los aumentos que bueno, en las tarifas que se vienen desarrollando ya en todo el país, y bueno, son motivos de debate permanente. Así que bueno, este es el tema que quería, digamos, de debate que quería traer a colación. Me parece interesante tener en cuenta algunos de los datos de la provincia, recaudatorios, uh-huh, y bueno, estaremos atentos incluso justamente cómo se dé este tema, y en la próxima columna vamos a estar tratando el tema del presupuesto 2017 para la provincia de Buenos Aires. Bien, bien, que viene bastante picante también ahí la situación. Quiero comentar a colación de la columna de Licha que el otro día me lo puse al titular de ARBA, Gastón Fossati. Debo ser unas pocas personas que lo reconozco por la calle de Limado, viste, de armar noticias, buscar noticias también relacionado a esto. Bueno, no le pregunté mucho sobre el revalúo fiscal porque se estaba comprando algo para comer, así que no daba para molestarlo, pero es un tema que viene picante y también... La próxima vez decirle, ¿se viene el impuestazo? Se viene el impuestazo, habría que decirlo de algún modo, vamos a ver si me contesta o no. Y... Bueno, entonces vamos a cerrar la columna con un temita musical, espero que le guste a toda la audiencia. Bien, me gusta que hay que... El columnero venga. Y más con el tema que eligió. Su tema, ¿eh? Es que hay que cortar para un jueves a la noche después de tanto número. Joya, no, perfecto. Gracias, Licha. Si yo tenés seguro en cama, y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Oye, me trastearon ante el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, no. Solo tuve su vida mía. Ay, mira, búscate un catéter. Inyectame tu amor con insulina. Y dame vitamina de cariño. Que me ha subido la bilirrubina. Todo lo fuerte. Me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me mira, y no lo quita la pirina y no, es un amor que cojo camina. Me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me mira, y no lo quita la pirina, es un amor que cojo camina. Oh, chica. Me sugar. Buscate un catéter, inyectame tu amor como insulina. Vestido tengo el rostro de amarillo y me ha subido la bilirrubina. Todo el mundo, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me mira, y no lo quita la pirina. Es un amor que contamina. Oye, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me mira, y no lo quita la pirina y no. Es un amor que contamina. Mañana en Radionauta, una tarde descalza. El programa más diverso, polémico. Descalzate, ponete unas chancletas. A ver si te sumergís en este cuerpo. Pero vamos a agradecer a esta loca producción ciertas cuestiones que grafican. La radio no tiene ojos. Como las noticias locas, por ejemplo, porque de economía no sé si vamos a poder hablar mucho. No se corten las partes, está bueno que se conserven. 2 segundos de reflexión. Todo cierra. Y mañana seremos otros. Una tarde descalza, el periodístico de la tarde. Lunes a viernes a las 7 de la tarde. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Volvemos al aire aquí en Baldosa Floja. Ya son las 9:15 de la noche. Quiero mandar un saludo a Marco y a Cecilia que nos están escuchando. También acordate, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través de diferentes vías. Lo podés hacer a través del WhatsApp de la radio, que es el 221-670-5190, que nos puede mandar algún audio, nos puede mandar alguna foto que los podemos subir a nuestro Facebook, a nuestro WhatsApp, alguna denuncia, algo relacionado a uno de los temas de que vinimos comentando en los diferentes bloques, también en la columna de economía Colicha con este revalúo fiscal que se viene en la provincia de Buenos Aires, y también lo puedes hacer a través de diferentes vías, como es nuestro Facebook Baldosa Floja, y también a través de nuestro Twitter, que es Baldosa Floja LP. En el día de ayer hubo una nueva sesión en el Consejo Deliberante Local. Obviamente, uno de los temas que sobresalieron fue lo de Julio Garro, este polichorro masana que veníamos comentando hasta hace poquito en el bloque anterior a la columna de Licha. Bueno, los diferentes bloques empezaron a dar su opinión en relación a este caso. Obviamente desde los diferentes bloques, ya sea desde el Frente para la Victoria Nacional y Popular, Guillermo Nano Cara, que es uno de los concejales, bueno, dice: no nos vamos a hacer eco de las denuncias de un delincuente, pero asumimos la voluntad de reunirnos con el intendente y creemos que se tienen que investigar si hay mafias aquí en la ciudad. Obviamente, como te veníamos contando, quieren que el intendente se acerque al recinto y dé algunas explicaciones. Obviamente ya fue a dar su descargo en la justicia. Pero bueno, también desde el Frente Renovador, con José Arteaga a la cabeza. Bueno, dice, este lugar, no, esta situación no da lugar a silencio, esperemos que la justicia actúe y que haya claridad sobre los hechos que sucedieron. También otro de los temas que picaron fuerte en lo que fue la discusión en el Consejo Deliberante Local tiene que ver con la muerte de Emilia Uscamaita, que bueno, se está investigando las diferentes cuestiones relacionadas a lo que fue esa fiesta donde falleció Emilia. Bueno, Daniel Piqué, titular de la cartera de seguridad de aquí de la ciudad, está siendo investigado. Hoy declaraba, si no me equivoco. Hoy declaraba, no ha salido mucho qué fue lo que dijo, pero de los diferentes sectores quieren interpelar al secretario de seguridad Daniel Piqué para ver un poquito cómo fue el accionar por parte tanto de la cartera de seguridad con la policía local como bueno con lo que fue control urbano y explicar un poco la situación de esa noche trágica cuando murió Emilia. Otro de los temas tratados tiene que ver con la seguridad, que por supuesto es un tema siempre de agenda, que las últimas semanas tomó mayor vuelo por diferentes hechos, por diferentes actos violentos por parte de víctimas que, bueno, hubo dos casos incluso que asesinaron a los ladrones con incluso comentarios del presidente. Bueno, esto está generando un contexto de discusión del tema de la seguridad como hace tiempo, por lo menos no vivíamos, y el Consejo Deliberante tuvo su repercusión, ya que hay una propuesta en carpeta por parte del Ejecutivo de colocar garitas en todos los espacios públicos y las plazas, que ya ha sido planteado, pero ha sido desechado como propuesta en otras oportunidades. En el Consejo sí lo que planteó la oposición, particularmente el bloque del Frente para la Victoria, puntualmente Guillermo Nanocar y también Gabriel Bruera, salieron a plantear la necesidad de que se conozca la distribución de los policías y las comisarías en el cuadrado de La Plata, sí, planteando que sea accesible a través de internet y también exigiéndole al Ejecutivo Municipal un plan de seguridad. Bien. Que vale aclarar que Cambiemos ha jerarquizado el tema como parte de su propuesta de la agenda, pero a excepción de esta idea de colocar garitas en todos los espacios públicos, no se ha conocido una política de seguridad en términos de un plan integral y un plan de mediano plazo. Exacto. También otro de los temas es una presentación que hizo el concejal del bloque progresista Gastón Crespo, que bueno, quieren que se realice un convenio con la Universidad Nacional de La Plata para estudiar la calidad del agua potable en toda la ciudad. Obviamente la calidad del agua aquí en la ciudad de La Plata es muy mala, la empresa APSA también no da respuesta en todas estas cuestiones, y bueno, el concejal Gastón Crespo quiere que se dé algún modo de situación. Ya en las sesiones anteriores viene hablando un poco todo lo relacionado a todo lo que es las obras estructurales en la ciudad, tanto de bacheo como es la parte del agua potable, y bueno, quieren que se firme este convenio con la Universidad Nacional de La Plata para realizar un estudio. Vamos a ver, hoy salió en uno de los medios aquí de la ciudad que en la zona norte hay un exceso de sodio. Sí, lo escuché. Y hablando de agua potable, también tenemos que mencionar otro de los proyectos que presentó el concejal vecinalista Javier García, que es el vicepresidente del Consejo Deliberante. Planteó una modificación al Código de Nocturnidad en el cual se incluya y se garantice agua potable en los lugares nocturnos, en los bares y en los boliches, tratando de... Bueno, es una afirmación muy conocida, que en algunos casos es verdad, en otros creo que no, que los boliches y los bares cierran las canillas de los baños para que la gente no tome agua y consume y consuma en la barra generando su negocio. Bueno, este concejal planteó que los boliches y los bares tienen que garantizar agua en forma gratuita y para eso se debería modificar el código de nocturnidad. Exacto. Qué mal que estamos, debe ser eso, ¿no? Todo un desastre. Complicado, la verdad que sí. Me sale el viejo de adentro, pero la verdad que sin dudas es un proyecto que discute una parte ínfima de lo que es la noche. Exacto. Otro de los temas tiene que ver con las líneas municipales de colectivos y bueno, desde el bloque del Frente para la Victoria presentaron un pedido de informes para que se empiecen a dar solución a algunas denuncias de diferentes pasajeros. Esto tiene que ver todo relacionado al no cumplimiento de las frecuencias, las largas esperas, los micros que no paran por venir sobrecargados y también las pocas frecuencias que existen los fines de semana. El concejal Lugli dice que la calidad del servicio que debe brindar el transporte de pasajeros público municipal es una condición esencial y determinante de la concesión de cada línea comunal de micros. Por eso se está viendo que si la empresa firmó un contrato, ya sea la 214, la 307 o también las líneas municipales, que es un contrato de concesión, se somete a los pliegues y de las bases que se habían arreglado en un principio. Recordemos, esto viene ya desde hace largo tiempo con lo que fue el ex intendente Julio Alac cuando se dio el cambio de las diferentes líneas municipales, tanto lo que es la línea sur, este, oeste y norte. Y para finalizar, hay un tema que picó en punta también, que es la banda, bastante importante, tiene que ver con el repudio de las amenazas concedidas a la concejal Rollier. Bueno, de los diferentes sectores se solidarizaron con la concejal de Cambiemos, Florencia Rollier, y repudiaron las amenazas que tuvieron por parte de algunos personas que creo que personajes, vamos a decirlo de algún modo. Para, hizo la denuncia igual también. Claro, pero lo que te quería agregar antes que vayamos al tema y empecemos a entusiasmarnos con la banda, que son varios y trajeron instrumentos, que la concejal Rollier, además de, por supuesto, rechazar y poner sobre la mesa la amenaza, planteó, con lo cual se corre un riesgo de judicialización de la política municipal, que va a presentar una denuncia frente a la justicia por la facturación en negro por parte del Mercado Central, que se sospecha es una caja negra de la política, no desde ahora, sino desde mucho antes. Así que esperemos y atentos a ver qué pasa con eso. Bien, ahí te presentamos todo lo sucedido en el Consejo Deliberante del día de ayer. Ya está la banda aquí en los estudios de Radio Nauta. Quédate en el aire y enseguida hablemos. No puedo sacarme tu olor, ay qué dolor, ay qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente, la rima rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente caía nieve, no te olvides de mi nombre, Sara, bebé. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele, dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo. Tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá, na, na, na, na, na. Tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación, yo. Tuve que quemar el Messenger, tuve que quemar todo el ayer y el anteayer. Tuve que prender el gas, tuve que explotar el balcón, el de atrás. Tuve que quemar la planta, tuve que quemar la planta, tuve que quemar. Quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar. Quiero que venga un amigo, quiero que venga a quemar conmigo, para olvidar y ayudarme a quemar el acolchado. Tengo que quemar el departamento de al lado, ajá. Tengo que quemar todo lo que dejaste perfumado. Quemo, quemo, quemo y los labios me muerdo. Esto parece el infierno, voy a quemar mi cuaderno. No tiene sentido lo que escribo, no tiene sentido lo que digo. Voy a quemarme, lo tengo decidido. Sigo, sigo, sigo, si consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, yo tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, yo tuve que quemar, tuve que quemar a mi amigo, tuve que quemar a los expertos que me quisieron tratar. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, dejaste resonancia que crea la disonancia pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. El 23 de septiembre, la Cátedra Libre Virginia Volten te invita a la última charla del seminario Encuentros y Desencuentros entre Feminismos e Izquierdas. Con Adriana Paschielli, Andrea Datri y Gabriela Mitidieri estaremos hablando de feminismos populares, decoloniales y anticapitalistas desde el año 2001 hasta la actualidad, coordinado por Flora Parteño. Les esperamos el viernes 23 de septiembre a las 18 horas en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Exactas, en calle 49 y 115. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. En Radionauta es... Bueno, nuevo bloque de Baldosa Floja, ya son las 21:30 horas y llegó la parte musical, la parte cultural, como siempre nos gusta terminar el programa de esta manera, siendo conocidos, dándole un espacio a las bandas locales, a los músicos locales, y hoy tenemos el Día de los Pájaros, nos vienen a visitar, que nos trajeron tres discos, les agradecemos mucho, Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Julio. Hola, buenas noches. Julio y el otro, pues Fernando. Fernando, bien, le pegué por los nombres. Estoy mirando acá el disco. Bueno, les agradecemos que hayan venido y también porque van a tocar en vivo, van a hacer un acústico, así que eso nos gusta mucho, disfrutar la música junto a ustedes. Y les pedimos que se presenten, que nos cuenten quiénes son y bueno, qué inspira la banda, qué tocan, cómo se conformaron, un poco su historia, ¿no? Es una buena forma de presentarse. Brian Bravo, quien soy cantante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por invitarnos nuevamente. Es un placer estar acá con ustedes y poder hacer un poco de nuestra música para hacerle llegar al oyente. La verdad que nosotros con este proyecto arrancamos en el 2012, fines del 2012-2013, con el guitarrista Esteban Muti, que le mandamos un fuerte abrazo, nos está escuchando en estos momentos. Empezamos a armar temas, de a poco arrancamos primero con unas bases y después fuimos haciendo letras y demás, hasta que bueno, se fueron sumando los chicos. En el 2013 lo sumamos a Julio Guidi, bajista. Pasamos por instancias de bateros que estuvieron con nosotros. Primer baterista duró 6 meses, se nos fue a vivir al sur. Teníamos mala suerte con los bateristas, justamente porque después se probó otro batero que era un poco colgado. Así que sí. Hasta que bueno, llegó el maestro Fernando Madroñal. La verdad que un placer que esté con nosotros, un gran músico. Y bueno, y también ahora se está sumando los teclados en los últimos shows, Francisco Reboredo, que también le mandamos saludos. Así que bueno, nada, un poco el género que hacemos es pop rock. Podríamos denominarlo pop rock, pero también tiene tendencia de temas de reggae, un poco, hay de todo un poquito. También preguntarles por el nombre de la banda. Como que el Día de los Pájaros es un nombre particular, puede ser un nombre de una película también. Como sí, que sí, es sí, bastante. Libro, ¿no? Sí. Tiene libre interpretación. El nombre fue un poco una selección, ¿no? Había varios nombres. Como primero empezó como proyecto Bravo Muti, había que buscarle un nombre, ¿no? Y bueno, empezamos a tirar nombres, a anotar. Distintos nombres. Claro. Con algún giro artístico, que no tuviera que decir algo. No simplemente el nombre que la gente después disparara en su cabeza la imagen que se le viniera. Así claro, que puede ser el Día de los Pájaros. ¿Por qué el Día de los Pájaros? Un pájaro enjaulado, el día que el pájaro voló. Habla un poco de o el día que el pájaro fue encerrado. Andás a ver. Sí, es libre interpretación. Sí. Y eso es lo que un poco nos inspiró a darle el vuelo, ¿no? El nombre. Sí, sí. Así que nada, quedó después de varias búsquedas ese nombre. Que nada más, buscamos que cada uno lo interprete de la manera que más le guste. Y nos gusta saber un poco la historia de cómo se conocieron, si son de La Plata, cómo se fue conformando el grupo. Yo soy adoptado por La Plata, pero vengo de Lanús. Hace 6 años que estoy viviendo y bueno, ya me quedo acá. Me enamoré de La Plata. Muy linda ciudad. Por las plazas, sí. Por la tranquilidad. El que viene del conurbano y entra a La Plata, nota hasta en el aire la diferencia. Se respira otro aire. Y venían con otro. Es una ciudad muy cultural, que eso está buenísimo. ¿Venían con algunos otros proyectos anteriormente? ¿Han estudiado música o más de hobby? Yo formé parte de otros proyectos que no llegamos a tocar en vivo, pero hemos armado material con un amigo Javier Botier, me está escuchando, un saludo. Hicimos un proyecto también que bueno, quedó ahí en camino. Sí. Y con Brian nos conocemos desde muy chiquito, del barrio Mondongo. Muy chiquitos jugamos al fútbol en la vereda, vamos a compartir veranos juntos, tenemos toda una pandilla de amigos con los que hemos compartido muchas cosas. No digan las cosas que hacían de chicos, ¿no? Si viene algún vecino a buscarnos a la salida, que quede en secreto. Pero bueno, sí. Y ese grupete les hace el aguante, me imagino, los va a ver. Sí, siempre ahí, al pie del cañón, sí. Bueno, ahora nos gustaría que toquen un tema. Bueno, sí, tienen que preparar, ¿no? Si les parece, mientras ustedes se preparan, dale, podemos ir escuchando uno de los temas del disco. Dale, que buenísimo. Ya estuvimos cargando. Son dos, sí. Porque dejaron que se rompa el corazón. Si estoy seguro que ustedes no se quieren, y los momentos que pasaron los desecharon sin tener razón. Cuando los vi por primera vez hablé, me transmitían el afecto que solían tener. ¿En qué parte de su escuchábamos Son Dos, el disco del Día de los Pájaros? Y ahora, bueno, ya estamos en condiciones de arrancar un temita. ¿Qué van a tocar, chicos? Vamos a hacer Mi Alrededor, que es uno de los hits nuestros, así que espero que les guste. Miro a mi alrededor, solo observo la pared, tu poesía escrita hoy en mi mente está. Cada letra, cada palabra forma la felicidad que buscábamos en esos abrazos cuando estamos con alguien y a la vez en soledad. pensaré que era mentira o verdades con identidad falsa. Podemos distinguir que no es cuando nos los da, sino quien nos abraza cada beso, cada instante. Cada sueño es importante para poder aprender quién es en realidad la persona ideal. Así te imaginé, así me imaginaste, así te abracé, así me abrazaste, así es como te sueño, así es como te sueño, así es como te quiero. Y en mis brazos despertaste, y en mis brazos despertaste, y en mis brazos. Gracias. Aparte por la radio se escucha muy bien. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Bueno, yo no tenía justo los auriculares, pero se escucha bien. Acá lo veía José que estaba tarareando y muy concentrado. No sé qué estaría pensando, por una canción de amor, seguramente en su novia. Así que la verdad que fue muy lindo escuchar su tema. Ese es uno de los más conocidos, de los que más se ha replicado. ¿Quién lo compuso? Queremos saber. Bueno, este tema lo hice yo en el 2001, año que fui a Bariloche. Quedó en ese momento archivado y bueno, después bueno, cuando nos juntamos con los chicos lo volvimos a hacer y bueno, quedó bueno. Ah, tiene una historia por detrás ese tema. Bariloche 2001. Sí, contá, sí. Queremos saber. Estaba enamorado de la vecina del barrio, la de frente de casa, y bueno, y empecé a hacer temas, a escribir cosas. Y bueno, la mayoría de los temas, los primeros 5 temas, por ejemplo, están hechos en ese momento. ¿Y se los cantaste? Sí, incluso hay uno que podemos hacer que se llama La chica de mis sueños, que se lo llevé en un formato de CD y lo escuché en la casa y bueno, imagínate que se puso toda colorada, no sé, una locura. Pero que pasó algo, queremos saber. Sí, bien, pero bueno, igual hubiera deseado otra cosa, pero bueno, ya está, quedó ahí en el pasado. Las vecinas son inspiradoras para hacer canciones. Otra cosa que queríamos preguntarles es qué hacen además de tocar en una banda, digamos, como qué hay detrás de ustedes que son músicos, pero ¿a qué se dedican? Tratamos de vivir de la música, lo que pasa es que como no podemos, bueno, vivimos otra cosa. Trabajar, claro, que se va a hacer. Algún día llegaremos a vivir de la música, esperemos, ¿no? Bueno, yo me dedico al comercio. También comercio, también. Parte comercial. Trabajo en el Poder Judicial y soy docente. Sí. Él digamos que es el más trabajador, ¿no? Claro que sí. Después arreglamos, podemos hacer canas acá, pasamos publicidad. Sí, sí, okay. Bueno, y vos mencionabas hoy la movida también cultural de La Plata, digamos, en este camino de a poco apuntar a vivir de la música, digamos, ¿cómo la ven en la ciudad? ¿Es complicado? Y no estaría tanto. Bueno que haya más lugares para tocar, uh-huh. Es lo que siempre esa búsqueda, ¿no? De, es más, hay muchos lugares que están cerrados. Eso, ¿no? Vemos que cierran las puertas de varios lugares. Tuvimos la posibilidad de. ¿Se puede pasar un chivo? Sí, claro. No, tocamos en Pamplona. Justo fue la semana previa, la semana siguiente cerraron. O sea, tuvimos justo debut y despedida. Fue como. Claro, pero una bueno, pena, ¿no? Porque claro, pasaron varias bandas por ahí. Y bueno, Pura Vida pasa lo mismo. Cierran cada 2x3, tocan, cierran, es un lío, qué sé yo. Pero hay muchos lugares que. Sí, hemos tocado ya en La Pincolla, en 71 y 17, hemos tocado en Underground, en 8.42, la verdad que nos han recibido muy bien, tienen muy buen equipamiento, muy buen sonido, y la gente sobre todo muy, muy buen trato hacia los músicos, en todo sentido, había que haber más lugares con esa impronta. Claro. que pero bueno, cuesta. Lo bueno que cada tanto se hacen festivales al aire libre, que también ahí estamos peleando para ver si podemos enganchar alguna fecha. Estaría buenísimo, ahora que se viene el calor. Sí. Eso inspira a tocar al aire libre. Y bueno, ahora viene el verano, todas las giras por la costa, ¿no? Ah, van a ser giras en la costa. Está pensado, hay que cerrar números. Todos los bañeros. ¿Sacan la camioneta ahí o cómo van a hacer? Sí, vamos a una combi, no sé. Buena. Una furgoneta. ¿No? A dedo, la guitarra criolla. Como sí, las básico, formato hippies. Acústico. Claro. Sí. Volviendo a lo que es el disco, ¿cómo fue la producción? Bueno, venían contando un poquito lo que son referente a los primeros temas. Bueno, consta de 8 canciones. Cuenten un poquito cómo fue toda la producción. El tema de producción, bueno, le demos gran parte a Esteban Muti, que él puso su casa, tiene un mini estudio de grabación en la casa, así que zafamos en ese sentido, nos ayudó bastante. Y bueno, ahora viene justamente el proceso de volver a grabar cosas nuevas. Estamos en eso, viendo si para el año que viene ya terminamos y hacemos un CD nuevo. Eso sería lo copado. La idea es poder entrar a un estudio y grabar en vivo un estudio, con toda la banda tocando y previo etapa de producción artística de cada una de las canciones. ¿Cuánto sale más o menos grabar un estudio? No sé. No sabemos. La ventaja de grabar en una casa con un estudio como fue este disco es que nadie te corre con el tiempo ni con la plata, ¿no? Claro. Uno puede grabar a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde, y no tenés la presión de que tenés que poner plata a cada hora. Así que, no sé, por ahí grabamos así, porque este disco suena muy bien. Sí, la verdad que Esteban Muti tiene un talento para lo que es producción artística, musical, interesante. Con el aporte de la lírica de Brian, sin duda muestran, escuchando el disco se van a dar cuenta, una impronta de muy buen talento para la producción artística. ¿Les propongo que quieren tocar otro tema? Dale, bueno, encantado. Vamos a decir a Julito que nos grabe. Así después lo ponemos en nuestra página. ¿Cómo no? Sí, cómo no. Ahora hacemos un video, si no. Vamos a hacer el tema que abre el disco, que se llama No sé qué será. No sé qué será lo que me gustó de ti. No sé bien qué fue lo que has hecho de mí. No sé qué será lo que me gustó de ti. No sé por qué será que te preciso. Tus labios y tus manos hoy atrapan mi mirada. Fuego que recorre cada parte de mi ser. Solo tu corazón me ayudará a crecer y a ser mejor. Solo mi corazón te ayudará a crecer y a ser mejor. No sé qué será lo que me gustó de ti. No sé por qué será que te preciso. Tus labios y tus manos hoy atrapan mi mirada. Fuego que recorre cada parte de mi ser. Solo tu corazón me ayudará a crecer y a ser mejor. Solo mi corazón ayudar a crecer y a ser mejor. Solo mi corazón te ayudará a crecer y a ser mejor. Solo mi corazón te ayudará a crecer y a ser mejor. No sé qué será lo que me gustó de ti. No sé bien qué fue lo que has hecho de mí. No sé qué será lo que me gustó de ti. No sé por qué será que te preciso. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Este también es uno de los temas que compusiste allá por el 2001. Exacto. Sí, sí. Para la vecina. Para la vecina. Iba todo de cara. Me quedo una intriga en esa historia, pero no voy a preguntar más. No sé si alguna vez fue Sabina que dijo que los artistas componen sus mejores canciones en los momentos que más mal la están pasando. Los momentos de más depresión, de más desesperación existencial, sacan sus mejores composiciones. Un artista fue. El cuadernito y la virome en los momentos de depresión. Me acuerdo. Cambiar la navaja por una virome. Claro, ahí toque. Sí, sí. Muchas muertes. Sí, un artista feliz no compone buen material, decía Sabina. Es muy duro. Es duro, Sabina es dura, pero bueno, decía eso. Les queremos preguntar en qué bandas inspiran, o qué música les gustan, o qué música escuchan, sobre qué artistas tratan de construirse ustedes como banda. Sí, lo que tenemos, que hemos hecho, por ejemplo, los shows, más que nada los primeros shows, hacíamos covers de rock nacional, sí. Hacíamos un poco de Charlie, Fito Páez, algo de Papo, Spinetta, Cerati. Buscábamos, viste, por ese, pero no nos encerramos, no nos focalizamos en un artista solo, o sea, tratamos de ser un poco variado, viste. Influencias hay varias, ¿no? Porque uno ya se levanta con música. Ya desde chico, uno va mamando. Sí, sí. Julito y yo, grandes bitleros. Claro. Sí, muy fanático de los Beatles. A los 5 años ya escuchaba a los Beatles y de alguna manera se te va grabando, ¿no? En el cerebro todo eso y en algún momento sale. No quiere decir que hagamos nada Beatles, ¿no? Pero la música se te va metiendo y te hace cicatriz, ¿no? Eso, y después creo que inconsciente o conscientemente uno lo traslada en su ejecución musical. Sucede, uno lo nota, conociéndolo a cada uno de los integrantes, se nota la impronta de las influencias artísticas al momento del aporte de cada parte. Por los arreglos, por ejemplo. Los arreglos, claro. Sí. Exacto. Se nota, sí, eso. El profesionalismo también. No, es un chiste. Uno trata, ¿no? De ser lo más profesional posible, con lo ilimitado de los tiempos que tenemos también. ¿Y ustedes trabajan con alguna otra banda platense? ¿Hacen fechas en conjunto? Sí, hicimos dos fechas con amigos de Humanos de Siempre, son de Berizo. Ah, vinieron acá. ¿Estuvieron los chicos Humanos? Sí, sí, sí, sí, dos veces vinieron. Son tipazos. Sí, la verdad, muy buena gente. Nos divertimos mucho, además. Sí, son una gente. Bueno, después también tocamos con Paquidermos. Ven, una banda de amigos. Sí. Mandamos saludos a los chicos. Y muy hemos hecho gente. La última fecha, la de principio del mes, sí. Con la saga Sayhueque. De acá también nació en La Plata esta banda. Con un trasfondo muy emblemático dentro de la familia Ricotera. Uh-huh. Le mando un saludo a Claudio Cuartero, bajista, creador de la saga, en el 95. Ya tiene sus 20 años de historia. Y hemos hecho la fecha con ellos también. ¿Y ahora tienen alguna fecha en carpeta? Ahora estamos guardados en la parte de producción de nuevo disco. Queremos salir para adelante. Sea, si surge algo, bienvenido sea. Capaz que alguien esté escuchando. Estamos en tratativas para noviembre. La idea es, claro, antes de fin de año, poner, aunque sea noviembre, diciembre, hacer algo, estaría bueno. Pero tenemos tres lugares barajando, pero nada concreto cerrado. Uh-huh. Así. Ah, también. Me gustaría. Sí. Disfrutando también los momentos. Tío, la pasamos bien. Aparte nos reunimos cada 2x3, o él que tiene una casa grande, vamos y nos juntamos. Ahora que vienen los días lindos, también vamos a hacer, claro, vamos a ir a tocar ahí en el campo. Así que está bueno. Y en cuanto a proyecto futuro, es lo del disco. Sí, esa es la idea. Ahora, componiendo, y bueno, viendo que sale, grabando lo que está surgiendo, y bueno, después lo llevaremos al ensayo para darle más forma. Es que hace un año estamos trabajando, tocando en vivo con el material del disco más los covers. Creemos que ya es momento de dar un nuevo giro y producir un material nuevo para ver qué sale. Si la gente quiere el disco, ¿dónde lo puede conseguir? ¿Se puede comunicar con usted? Sí, se comunica con nosotros. Claro, está en nuestro Facebook, El Día de los Pájaros. tenemos SoundCloud barra Esteban Muti. Ahí está dentro. El Día de los Pájaros también. Sale, sí, directamente. Está todo el material. Así que ahí lo pueden escuchar o descargar, creo. En un canal de YouTube tenemos también el Día de los Pájaros. También. Bueno, y él que decía que justo este año, ahora el 13 de noviembre, se cumple un año de todo esto que estamos haciendo. Así con el CD, justo fue la una primera buena fecha. Fecha, sí. 13 de noviembre para festejar un año. Un año. Uh-huh. Bien. Así que bien. Bueno, ya nos vamos despidiendo. ¿Les podemos pedir un tema más antes? Hacemos uno más. Encantado. Nosotros, por nuestra parte, nos vamos despidiendo en un programa cargado de discusiones políticas. Bueno, le mandamos un saludo a Ceci. A Leo, que nos está escuchando. Y bueno, a todos los oyentes de Baldosa Floja. Y no se pierdan el próximo programa, que es el programa número 100. Y tampoco se vayan de Radionauta, que ya viene el purgatorio. Así que nos despedimos con el Día de los Pájaros, con un último tema acústico. Les agradecemos mucho por haber venido y por los discos. No, gracias a ustedes, chicos, un placer estar acá con ustedes. La verdad que lo disfrutamos mucho y bueno, espero que se repita. Gracias, muchas gracias. Estamos muy contentos. Gracias a Licha que lo convocó. Y a Lisandro, un gran abrazo, que la verdad que hizo todo el puente para poder estar acá. Y a ustedes por cedernos el espacio. Gracias. Bueno, vamos a hacer el tema La Chica de Mis Sueños. ¿Me he inspirado en la vecina? Las cosas no son como yo las había pensado. Ahora me estoy dando cuenta que son como las había soñado. La chica de mis sueños no es como la pensaba. Tú no eras como te pensaba, sino como te había soñado. Eres la chica de mis sueños, eres todo para mí. Eres con quien soñaba, eres todo para mí. Y ahora te tengo. Por suerte apareciste, mi amor. Y ahora te tengo. Te tengo y te quiero. Te quiero aquí. Eres la chica de mis sueños. Eres todo para mí. Eres con quien soñaba, eres todo para mí. Y ahora te tengo. Por suerte apareciste, mi amor. Y ahora te tengo. Te tengo y te quiero. Te quiero aquí. Las cosas no son como yo las había pensado. Ahora me estoy dando cuenta que son como las había soñado. Gracias por venir, chicos. Gracias.